hace 10 meses, todos los meses son 8 puntos que estudiamos del lago San Roque, tanto las desembocaduras de los ríos más importantes como el medio del lago, como el inicio del río Suquía, algunos balnearios específicos e importantes para el turismo. Las aguas del muestreo que se hizo en mayo, el 25 de mayo, al procesar estas aguas, los resultados dieron con que habíamos hallado el genoma del virus SARS-CoV-2 en 3 de los 8 puntos del muestreo de CNS en el lago San Roque.